Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va a dirigir. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Mira cómo cura, Yacu fluye, Yacu sana, Yacu fluye, Yacu sana. Limpia cuerpo, madre tierra, limpia cuerpo, madre tierra. El espíritu del agua es uno solo, el espíritu del agua es uno solo, y toda el agua está conectada, y toda el agua está conectada, ninguna distancia existe entre el mar, las nieves eternas y tu alma, ninguna distancia existe entre el mar, las nieves eternas y tu alma. La bondad y ternura de Ochun nos sube y nos lleva a las montañas. Nos baja por cada río, por cada estero, por cada cascada. Da flores al espíritu del rocío en la grama. Repica el espumear pregonero de los recodos. Ondea la quietud y el canto de cuna de los remansos. Es su dulzura, como miel de abeja, como el caldo de la caña, es su caridad, es su ternura maternal, es su fuerza cimarrona de bondad infinita, es la madre agua, sangre y savia del universo fértil. Entre soles y aguas, y entre aguas y soles, estamos dando la bienvenida a un como tú, más un nuevo como tú. Una mañana bastante interesante, semana muy friolenta, pero por algún extraño motivo, el día 21 todo empezó a cambiar, el día 21 todo empezó a fluir. Pues un abrazo fuerte a todos nuestros amigos y hermanos ecuatorianos que están teniendo esta embestida climática tan fuerte, tan brutal, inclusive se podría decir, aunque la palabra es un poco fea, pero así ha sido. Y por eso mismo hemos estado escuchando Yacu fluye, Yacu sana. El agua fluye, el agua sana, del Señor. del maestro, de este increíble intérprete, esa vocesota en este personaje que no tiene mucha altura, Enrique Márez. Esta canción increíble, con esto estamos dando la bienvenida al Como Tú. Y por cierto, por si acaso, mis amigos y amigas, nos están escuchando a través de los 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es, y también nos están escuchando a través de la www.radiocce.com. Esa es una forma en la que nos pueden escuchar. Pueden descargarse la aplicación en el App Store como Radio CCE HD y de esa forma nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, porque estamos derribando fronteras y acercando a la gente. Pues no estoy solo en cabina, ya saben, a mí no me gusta hacer programas solos, aunque parece que hablo mucho últimamente. Y estoy siempre, cabinas de una corazón contento, mis grandes, queridos amigos, casi casi hermanos de distintos padres. ¿Por dónde empiezo esta vez? ¿Por dónde empiezo? Vamos con mi estimado amigo Alex. ¿Cómo te va, mi hermano? Muy buen día, bienvenido. Buenos días, Radio Escuchas. Esto es el poder de la escena independiente, tu espacio para promover tu música. Saludos. Bueno, ha sido un buen día, ¿no? Sí, sí, hasta el momento sí. Aunque te cuento que tuve el ¿cómo sería? La aventura de pasarme caminando el parque del Ejido. Oye, es cruzar por un pantano, hermano. Realmente es cruzar por un pantano. Las encuentras lluvias... de todo. Sí, las lluvias. Te venden donas. Bien. Chaulafanes, hay sí. Pintura. Sí, ahora creo que les iría bien si es que pueden vender también paraguas. De paso. No, botas de agua, hermano, porque eso es un lodazal que no tienes idea. Oye, pero no estamos solos en cabina, ¿no? Exacto. ¿Ya? Y ahora sí, voy a darle el abrazo y la bienvenida. ¿Qué más, locuaz? ¿Cómo estás, mi hermano? Buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, feliz de estar un domingo más con todos ustedes compartiendo el Como Tú. Y bueno, pues ya salió el sol, por fin salió el sol en estos días tan tan fríos que nos hemos estado quejando tanto tiempo, tantas semanas ya. Y bueno, pues esperemos que siga así el día, que se caliente para seguir haciendo las actividades y para que sigan viniendo a la Casa de la Cultura, que hay muchas actividades que hacer. Sí, sí, sí. Oye, pero esto de los climas fríos a mí me gusta por un motivo, ¿sabes cuál? ¿Cuál será? De que hay excusas para estar abrazando más seguido a las personas, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Compartimos calorcito de esa forma. Ajá, calorcito humano de la gente que nos acompaña. También aquí también en cabina también sentimos el calorcito humano de la gente. Aunque te veo bien enchompado de todas formas, pero bueno, ya es costumbre de que yo esté así, solo en camiseta y a veces hasta en DVD haciendo el programa. Exhibicionista. Sí, sí. Y ya nos van a poder ver también a través de nuestra de la web, ¿no? De aquí de la radio. Vamos a salir fieros, loco. Así por que eso atentos, mismo. Así que atenti. Así, atenti, atenti. Vayan a detectar mi imagen como que fuera un virus informático. Cuidado. Oiga, les voy a saludar. Ahora sí, no le dejé al último por ser mujer, sino le dejé al último por ser los ojos bonitos y quien más destaque en este programa. Solo fieros y la única guapa. Mi querida Jennifer, ojos bonitos, ¿cómo estás? Un saludo, bienvenida. Buen día, Franklin. Buenos días a todos a quienes estamos en cabina. Y buenos días a todos nuestros públicos que nos están escuchando en la casita, ya sea en el auto o en el lugar que se encuentren. Yo soy Jennifer y aquí un domingo más, contenta de poder disfrutar con ustedes de este día. Y bueno, un saludito a Nati que no pudo acompañarnos, pero siempre les tenemos presente, nuestra querida. Sí, sigue enfermita. Estaba escuchándole todavía toser y casi casi escucharle disfónica. Tú le pasaste el virus. No, yo no, yo manejo Linux, hermano, y no entran virus, así que no me preocupo. Oigan, yo sí les voy a decir algo ahorita de entrada a todos ustedes y a todos nuestros amigos que escuchen. Claro que ya han pasado casi 7 días, ¿no? Ya han pasado 7 días, pero voy a decirles, ¡Ayiwata! ¡Feliz año! Acabó de iniciar el día lunes el año nuevo indígena y de esta forma pues también queremos decirles de que todo lo mejor, toda la buena vibra, toda esa buena energía, todas esas metas gigantes se cumplan para todos y todas, ya que queremos y estamos pugnando por un país mucho mejor. Aunque casi ni se sintió, ¿no? Con esto del fútbol nos olvidamos de campañas políticas, nos olvidamos de cultura, nos olvidamos de tantas cosas impresionantes. No sirvió para nada, loco. Nos olvidamos de que era el Día del Agua, eso nos olvidamos de todo. El fútbol, ¡ay! Lo borra todo, ¿no? Para bien o para mal, pero nos obliga a olvidarnos. Así hagamos perdido, pero lo hizo. Sí, igual, o sea, la gente... Ahí más bien, ahí ni siquiera se ve si te gusta un equipo u otro, si tienes una tendencia política u otra. El fútbol, ahí, o sea, seas correísta, seas opositor, igual seas se abrazan para gritar los goles. Seas creyente o no creyente. Sí, o sea, ahí, es la única religión que no tiene iglesia. No, ¿cómo sabía decir Benedetti? Ya ni me acuerdo. Pero un muy buen libro recomendado, El fútbol a sol y sombra. Por favor, búsquenlo, léanlo. Es un muy buen libro. Oye, aunque me he dado cuenta que casi no me está interesando últimamente los deportes. Estoy bien, bien asocial. Un primo me decía que soy antisocial. No, soy asocial. No me estoy dedicando mucho a compartir o convivir con la cultura. Sí, ni siquiera he aprendido la TV, con eso lo digo todo. Yo ni me enteré de que había fútbol sino hasta este propio día, ¿verdad? Yo también. Sí. Primera vez que me pasa eso. ¿Ya? Uno creo que ya está en sus, ya tiene otras ocupaciones, entonces ya creo que no. Ya creo que la distracción no es la tele, sino, por ejemplo, trabajar, estar en sus proyectos. No, pero es que hay mucha gente que igual coge, trabaja, estudia, todo eso, y está al pendiente. Es que, si no eres fanático del fútbol, ¿qué? Sí, yo era de esos, pero me he descuidado, verás. Pero bueno, no a todos les gusta el fútbol. Pero usted ¿no? hace el deporte, que es lo importante. Sí, sí, sí. Ya. No, en cambio, como tú, mi estimado Alex, no juegas ni Rayuela en PlayStation, así. Así okay. De perezoso estás. Yo, todos los días la música 100 completa. Sí, pero es que hay que complementar. Es bueno algo de todo, pero es mejor complementar. Hago básquet, de vez en cuando voy al coro, hacemos básquet, pero no le echo al fútbol ya hace años, estoy oxidado. Bueno, ya hemos estado hablando mucho de nosotros. Antes de continuar, ¿qué les parece si vamos con buena música? Así, vamos con buena música. Pero antes, recordarles a todos y todas nuestros radioescuchas que hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Wydell Daker. ¿Ah? Él es Diego Castillo, así que nos tendrá muchas sorpresas para el día de hoy. Ya, bueno, ahora sí, antes de continuar, les cuento que hace unas 2 semanas estábamos caminando por aquí por la radio, justamente un día domingo, y estaban en los domingos de Casa Abierta y pudimos escuchar a esta agrupación Sasa. Y nos encontramos con el señor padre de Locuaz. Un saludo para tu padre, que por cierto nos invitó a hacer taekwondo en los domingos en la Carolina. Ya nos vamos a organizar para poder empezar a invitar y a cuidar nuestra salud. Y escuchamos esta agrupación Sasa, Los Imbayacunas, que nos traen su tema Suma Causay o Buen Vivir. ¡Feliz año para todos y todas! Volvemos en El Como Tú. Ya regresamos. soñando como tú. Continuamos en nuestro programa. Como tú, hemos escuchado a la agrupación Los Imbayacunas. Escuchamos la canción Suma Causa. Bueno, chicos, y estamos de nuevo en nuestro segmento. ¿Qué les parece la canción que escuchamos con anterioridad? Bueno, muy muy chévere conocernos esta gran agrupación que inclusive la tuvimos aquí en la Casa de la Cultura hace 15 días a propósito de los días de Casa Abierta. Una gran iniciativa de las autoridades de la Casa de la Cultura por rescatar nuestras raíces, y qué mejor y hacerlo cada 15 días y los domingos, ¿no es cierto? Así es, y bueno, les comento que estamos en la semana del nuevo año indígena, Mushuk Nina, antes esta fiesta del fuego. Antes de, permíteme, te corrijo, mi hermano, qué genial que fuera cada 15 días, pero el presupuesto no da para tanto. Lo están haciendo cada, una vez al mes, el segundo domingo de cada mes se está organizando este encuentro familiar. Ah, ya. Sí, y es un encuentro familiar, o sea, lo genial es lo que vimos, ¿no? Ajá. Familias completas, papás, mamás, hijos, abuelitos, que vienen a disfrutar de todo lo que se ofrece en los domingos de Casa Abierta. Sí, pero nos olvidamos de algo importante, que esta agrupación está radicada en Canadá. Sí, sí, sí. Exacto. Ecuatorianos radicados en Canadá que se estaban paseando por aquí y aprovecharon para mostrar su talento. Excelente, muy, excelente muy buena agrupación. Música. Sí, sí, muy buena música. Tuve la oportunidad, como con ustedes, de escuchar ese día un tema original de Ñanda Mañachia en su versión, un Happy Pie, que estaba muy lindo. Lo hemos de compartir más adelante. Y bueno, Jenny, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? El tema principal, ¿qué tenemos? Así es, mis queridos compañeros. Como les estaba comentando, iniciamos nuestro Mushuk Nina, el año nuevo, o como también es conocido, el sol, la fiesta del fuego nuevo. Pues bueno, o sea, si es que la gente se pone a investigar un poquito en los mapas astrales, tenemos los solsticios y los equinoccios. Esta fiesta o este reconocimiento se realiza en los equinoccios, cada 21 de este mes. Sí, en el equinoccio del sol regresa hacia el centro para luego dirigirse al norte. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Al mediodía hace una sombra. Los rayos solares caen perpendicularmente sobre la Tierra. Y bueno, esto es de acuerdo al calendario agrícola. Así es, iniciamos un nuevo año, que como tú lo dices, visto desde el punto agrícola, coincide con los primeros granos tiernos que van saliendo, como son el choclo, la alberja, el fréjol, las habas, entre otros. ¿Sí? Además, también recordemos que los taitas antiguos eran quienes nos contaban que estas fechas se apagaban todos los fogones durante 3 días y era el tiempo de limpieza y reflexión de las comunidades. Este proceso es un tipo de purificación física y espiritual. Se lo está realizando hoy domingo 26 de marzo ya a partir de las 10 de la mañana. La finalidad es encender un fuego con los asistentes para que la energía que se evoca sea una forma como un valor histórico en este tipo de ceremonias. ¿Han tenido la oportunidad de ustedes ver esta ceremonia como es? Es algo bien simpático, ¿han tenido la oportunidad? No. Precisamente hoy se está realizando y me la he perdido. Ya. No, pero si hubiera querido. Ya la realizaron aquí el 21, nuestro amigo Bolívar Anchaluisa lo realizó el día lunes 21 aquí con la gente de la Casa de la Cultura. Y también se realiza en otros sitiales, ¿no? Verás, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál es la tradición? Tienen una pequeña lavacarita, sí, por decirlo, una pequeña lavacarita ritual, que siempre, por lo general, era de oro o era de algún metal precioso, ¿ya? Entonces, en esta pequeña lavacarita, que no tenía más de unos 5 centímetros, 8 centímetros de diámetro, como mucho, hasta 10, exagerando, ponían en su centro, ponían un poco de lanas de animales, de cómo se llama de pelos de choclo secos, inclusive un poco de aceite, y mantenían esta pequeña vasija al sol hasta que por acción directa que este pequeño platito realizaba o hace las veces de un pequeño satélite, concentra la energía solar y se prende automáticamente, se prende esta pequeña mecha que está en el interior. Una vez que esta mecha se enciende, luego prenden una gran chamiza. Las costumbres ancestrales dictaban o decían que este fuego central, que se prendía en una plaza, en un templo, en un monte sagrado, se compartía con todas las personas asistentes. Entonces cada familia llevaba un pedacito de fuego para su hogar, y de esta forma estaba conmemorado o estaba iniciado el Mushuk Nina o Fuego Nuevo. Bueno, yo lo viví no como esa experiencia que tú lo dices, sino con vibraciones musicales. En la semana que pasó, casas comunitarias en el centro histórico de Quito hicieron eventos musicales conmemorando esto que es el Mushuk Nina. Y bueno, fue una experiencia bacán. Creo que te transporta a otra... te transporta a esas vivencias, ¿no? Que nuestros indígenas lo hacían, conmemorando, por ejemplo, los granos, que son parte fundamental de la gastronomía ecuatoriana. ¿Y qué nos tienes, lo cual? Tú también nos tienes una pequeña información del Mushuk Nina. Claro, para informarles un poquito a todos nuestros radioescuchas, contarles, ¿no es cierto?, que en el Chimborazo también se festejó los rituales de la purificación, ¿no es cierto? Y abordando un poquito lo que decía Franklin del tema este de los rituales, ¿no es cierto? Aquí dice que, bueno, según el comercio, los rituales para recibir el nuevo tiempo se iniciaron 7 días antes con una ceremonia previa a la preparación de los alimentos y un ayuno de 3 días. Se cree que esta es una forma de purificar el cuerpo para alcanzar un equilibrio energético con la llegada del sol a la tierra. Sí, oye, más que todo yo veo que nos hace falta esto de ponernos de acorde a lo que la vida nos pide, nos reza, nos dicta y nos obliga a ponernos en armonía con la naturaleza. He ahí por qué estamos con tantas catástrofes naturales a nivel mundial, ya que hemos perdido esa armonía, ¿no? O sea, cosas tan chiquitas como esta te conectaban con el planeta, el respeto a la Pachamama, ¿no? O sea, era una forma de agradecerle a la Pachamama el que nos haya dado una buena cosecha, y era una forma también de compartir esta buena cosecha con todos los vecinos. O sea, ya sabes, comunitario, es de lo que se vivía. ¿Ya? Yo creo que también en los sectores, por ejemplo en Cayame, en esos sectores, sería muy muy interesante hacer la cuestión y vivirla, ¿no? Entonces, ¿qué más compañeras tenemos? ¿Alguna información más? Bueno, o sea, esto se vivía en comunidad, por ende no existían fronteras. Entonces, cuando las fronteras aparecieron, empezaron a quitarnos la convivencia de comunidad. Y hablando de fronteras, ¿qué tal si más bien escuchamos algo bacán de los amigos Los Nin? Que por cierto, están haciendo algo muy interesante. Cuéntamelo, ¿cuás? Bueno, Los Nin se encuentran preparando el lanzamiento de su video, ¿no es cierto? Entonces, esto se está realizando en estos momentos en la Plaza de San Francisco. Entonces, toda la gente que quiere escuchar un poquito de este hip hop contestatario, de este hip hop que tiene que ver con las raíces y, por sobre todo, algo novedoso, tocado con instrumentos, puede acercarse ya a la plaza y ver esta gran agrupación, ¿no es cierto?, que rescata precisamente lo autóctono, que nos hace sentirnos vivos, y qué mejor que celebrar con los Nin el nuevo año indígena. ¿Ya? Con esta fusión increíble vienen los Nin con No Fronteras, fusión de hip hop con el folclore ecuatoriano. Volvemos en el Como Tú. Ya, 2, 3, los Nin. Yo no sé quién les dijo a esos señores que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con sus pretensiones, reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, el paso elegante, que deja a su familia para salir adelante. Usar por la frontera, de adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera en esta tierra ajena, sin trabajo, sin escudo y sin bandera. Convertido en pasaporte, pasando por la corte, dándose de juegos y consortes. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? No despierto con mi argumento. A los dueños del imperio les dejo este señuelo, aunque nos persigan y aunque nos suelten los perros, a desalambrar los terrenos. Que nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Guasmo hasta el gueto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Vamos a quemar las banderas, vamos a borrar las fronteras. drama. Somos de la misma tierra, con gente que lucha y se aferra. Vamos a la frontera, dale, lanzamos el grito de guerra. No sé cuál es el problema, evitar una condena por estar pisando su puerta tierra ajena. Pertenecemos a un mismo suelo, sería bueno sentirnos en casa en el lugar en el que estemos. Sin problemas, sin conflictos, sin riñas, sin poner peros. Unirnos con todo el mundo, ese es el anhelo. Ser atrapado y juzgado por haber cruzado al lado tanto. Llevo personas al otro lado del charco, esperando a ver si la suerte le acompaña. Mirando de lejos a la llanta que siempre se extraña. En esto estamos juntos, aquí nadie está solo. La tierra que pisamos fue hecha para todos. Somos fuertes a luchar, somos duros al hablar, conscientes al pensar cómo hay que solucionar. Nada, sus payata y a la cani. Va y manda mi culo y suga al papi. La fácil de la escucha el shani. A mi cama y pa' llegar. Va y pica y pichar. Y me equipa y al papi y a la canchi. Si la llame can, checa. Tu, uy, ya. Pa' tu, uy, can. Vamos a tumbar las murallas. Vamos a quemar las banderas. Vamos a borrar las fronteras. Que avancen los pueblos, no va a ir y batalla. Va y pica y pucha, purinapa. Somos de una misma tierra, con gente que lucha y se aferra. Vamos a borrar las fronteras, dale, lanzamos el grito de guerra. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Y bueno, estamos en curiosidades y no sé si ustedes tal vez vieron la película Rescate en Marte o Martian, como la conocieron. ¿Vieron? No, no he tenido la oportunidad. No. ¿De qué se trata? Una película muy interesante de ciencia ficción. Total, el protagonista tuvo que sembrar papas en Marte para poder sobrevivir hasta que lo puedan rescatar. Y esto no fue muy sacado, o sea, no fue algo, una idea tan de ciencia ficción, porque ¿sabían que existe el Centro Internacional de la Papa? ¿Ya? ¿Qué tubérculo tan noble? La papa, o sea, sirve para todo. El Centro Internacional de la Papa, con sede en Perú, y su investigador Juan Valdivia Silva, desarrollaron una papa que podría ser sembrada y cultivada en Marte, en ese agreste clima. Entonces, la gente que trabajó en este proyecto, junto con asesoramiento de la NASA, logró recrear en un pequeño laboratorio, en un sitio que sea tan agreste como en Marte, sí, con esos climas y esos choques climáticos brutales y esos vientos solares y la radiación muy fuerte, desarrollaron esta papa que podría, en caso de ser sembrada, germinar y florecer en Marte. ¿Qué les parece? Ya tenemos alimento para cuando nos tengamos que ir a otro planeta, entonces nos vamos a Marte y sembramos papas y ya tenemos alimento. ¿Ya? Ahora solo nos falta agua. No, es que recrearon todo el ambiente, o sea, lograron hacer que germine en un ambiente similar al de Marte, o sea, lo que quiere decir que podría germinar con ese poco oxígeno y esa escasa humedad, o sea, ajá. Genios, ¿no? Genios en realidad. Uh-huh. O sea, qué buena papa. Oye, sí, cuéntame, ¿qué tienes ahí, mi querido locuaz? Bueno, les tengo unas curiosidades acerca del doblaje. Es algo, bueno, yo creo que algo muy interesante, ¿no es cierto? Porque a todos nos han gustado películas, nos han gustado series animadas. Entonces, nosotros decimos, ¿y ahora quién hace esta voz? ¿Quién hace? Entonces, ¿y dónde se hace esta voz tan, tan particular? Podemos recordar, yo que sé, series, ¿no es cierto? Como Dragon Ball, porque igual es hecha en otro idioma, ¿no es cierto? Es coreana y se... Es japonesa. Es japonesa, ajá, sí, es la creadora de Akira Toriyama. Uh-huh. Y bueno, es todo esto que se hace en español. Entonces, yo les tengo un poquito unas noticias, ¿no es cierto? Para decirles que no sabías del doblaje, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que este es uno de los debates entre los aficionados de cine y las series de televisión, como les comentaba, divididos en bandos irreconciliables. Pero lo cierto es que la sustitución de las voces originales de los actores es una tradición muy arraigada, ¿no es cierto? Tanto que la primera vez que se hizo fue en el año de 1933 con la película Entre la espada y la pared, Devil and the Deep, que se titula en inglés. En aquellos tiempos el doblaje era más laborioso que en la actualidad, ¿no es cierto? Ya que los profesionales debían memorizar varias páginas y diálogos y sincronizarlos con los movimientos de los labios de los actores, lo cual exigía arduos ensayos y arduas labores, ¿no es cierto? Ahora, gracias a las técnicas digitales de grabación, se hace con fragmentos o tomas cortas. También durante la dictadura franquista, el doblaje fue potenciado con la promulgación en 1941 de la Ley de Defensa del Idioma. Entonces, esto se basa en Italia, en la época de Mussolini, cuando él estuvo en el poder, y fue aprobada en Francia y Alemania. El objetivo era no solo proteger la lengua nacional, sino poder censurar y alterar los diálogos por motivos políticos y morales. Entonces, por algo ahí vemos que un poquito cambia, ¿no es cierto?, esto del doblaje, porque uno no puede decir, puede ser en un idioma muy fuerte, pero en otra cultura eso se va a escuchar un poquito más, un poquito, ajá, un poquito fuera de lugar. Entonces, los directores más veteranos también recordarán las voces de muchos personajes de dibujos animados y de series de los años 70 y 80, los cuales habían llamado a su doblaje a un español neutro, que vendría a ser un doblaje realizado principalmente en estudios de México y Puerto Rico, para que las voces sean acordes, ¿no es cierto?, y que tenga un español acorde con todas las traducciones. ¿Qué nos tienes, Alex? Sí, y hablando del doblaje, que es algo interesante, también en el cine hay un premio especial que da los Oscars por la mejor soundtrack o la película, por las mejores series. Entonces, creo que también eso es parte importante del sonido, el sonido de la película o el sonido de algún cortometraje. Creo que también es parte fundamental de lo que hace esto. Entonces, también en YouTube hay un canal en donde te explican cómo los actores detrás de la escena hacen cierta magia con los sonidos. Por ejemplo, este sonido, si le ecualizan bien, puede ser un sonido estrendoroso. Entonces, creo que son pequeños datos que les damos a la comunidad del Como Tú. Yeah. Pues bueno, ahora sí, nos tenemos ya que ir. Tenemos más temáticas por enfocar. Antes de, una curiosidad bien chiquita. ¿Sabían que Goku, el personaje de Dragon Ball Z, el consentido de Akira Toriyama, es el embajador de buena voluntad para las Olimpiadas del año que viene? ¿Sabían eso? Sí, no me la sabía. Yeah. Cuéntanos un poquito, yeah. Frank. No, eso nada más, es así de sencillo. O sea, siempre tienen un personaje en cada Olimpiada de buena voluntad. Y en este año, el salvador de la Tierra, Goku, va a ser el emisario, el embajador de la buena voluntad para estas Olimpiadas que se vienen del próximo año. Okay. Eso es todo por el momento. Volvemos más adelante. ¿Con qué nos vamos? ¿Con buena musiquita? ¿Con qué nos vamos, muchachos? Sí, vámonos con Gerardo Mejía. La canción Sueña, ah, de su álbum 180 grados. Volvemos en el Como Tú. Ya regresa. ¿Estás escuchando Como Tú? Check. Probando. Esta canción dedicada a esa gente que sueña, pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, ganaste en tu vida, conmigo todo es posible. Dios de la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno, casi. Es que da coraje cuando uno busca el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo te callan toda esta gente que lo hizo difícil. Cómo aparecen cuando ya no hay crisis. A esa misma gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio. Cuando diga que no vale, siguiendo más, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, deja la inmunidad, conmigo todo es posible. Dios de la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso y por eso no eres culto. Pero Dios es justo y ha de tener otros planes para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible, deja la inmunidad, conmigo todo es posible. Dios de la verdad, juntos somos invencibles. Suele cuando diga que no vale, siguiendo más, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Suele si parece imposible, deja la inmunidad, conmigo todo es posible. Dios de la verdad, juntos somos invencibles. Suele. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Gracias a mi querida Zen que me permite soñar más y más, debo decir que, y sí, lo dije hace ratito, dije el próximo año que iban a ser las Olimpiadas, no van a ser el próximo año, va a ser para el 2020 que se van a realizar en Tokio. Debo decir que a mí me encantan los deportes y cuando es época de Olimpiadas realmente termino muy cansado porque tanto estar cambiando de canal y canal buscando los deportes no saben qué ejercicio que es ese. Ahora sí, muchachos, se está celebrando, se está conmemorando un día muy interesante, muy especial y muy fantástico que nos permite o que nos invita a soñar. Un día de esos que te inyectan, que te nutren el alma, el espíritu. Se está conmemorando el Día Internacional del Teatro, del arte teatral, de las tablas, del arte conceptual o gestual, o de las tantas variedades que hay en teatro. Muchachos, muchachas, ¿les gusta esto del teatro, de las tablas? Ustedes que están muy involucrados en lo que tiene que ver el manejo de escenarios, ¿no? O sea, cuando están en un escenario cantando, los tres, porque estoy ante tres cantantes, y yo sí, no canto nada, me falta mi querida Nati, te extraño también, Nati, por cierto, y esa que maneja la danza, también está en tablas, sí. ¿Cómo es para ustedes esto del convivir o el de enfrentarse, que a veces gente puede ser un público muy muy agreste o puede ser un público muy sumiso? ¿Cómo lo manejan eso ustedes desde que están en el otro lado, en las tablas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, Franklin, te cuento que yo también sí tuve la oportunidad de estar en el teatro. Ah, tu vida es un drama. No, básicamente no es un drama. O una comedia. De hecho, ella es el drama. Hasta el drama. Por favor, ¿qué van a pensar nuestros radioescuchas? No. Estuve en el Teatro Bolívar, sí. Estuve en el coro escénico del Teatro Bolívar por un tiempo. Y bueno, el teatro es básicamente un lugar donde tú vas, llegas, obviamente ves las butacas vacías, pero cuando se llena, es hermoso, el público te llena de esa energía que irradian ellos, sí, te complementas con la energía del público. ¿Locuaz? Bueno, yo no conozco mucho de... No soy muy técnico en el teatro, pero la experiencia que tengo en mis presentaciones es que sí, efectivamente, el teatro tiene mucho que ver cuando tú estás interpretando tus canciones, porque no es solo se mueve tu boca o solo tú hablas o cantas o rapeas, sino que tienes que hacerlo con todo tu cuerpo, desde la punta del pie hasta el último pelo que tengas. Entonces, en mi caso, cuando suena la pista, yo obviamente estoy sudando frío, puede ser que hay muchas personas, me concentro, bueno, voy a decir qué es lo que voy a, lo que, el tema que voy a hacer, el saludo, a qué me voy a dirigir, y bueno, prácticamente es algo también teatral, porque con tu cuerpo también te diriges al, a las personas que te están escuchando, captas las miradas, y así puedes, yo qué sé, subir la energía, bajar la energía. Es algo muy recíproco que yo, bueno, me gusta ver al público cuando está viendo lo que estamos haciendo las personas que estamos en el escenario. Verán, yo me siento muy completo. ¿Cómo te has sentido tú, Alex? Antes de darle el paso al Alex, ajá, yo voy a comentar una infidencia aquí tras micrófonos. Cuando el locuaz está haciendo locución y se embala, él habla hasta moviendo las manos como que estuviera en el escenario. ¿Se ha fijado ustedes? ¿Se ha fijado? Yo sí lo he visto, entonces, o sea, él está hablando y gesticula mucho con las manos y no deja de mover las manos mientras habla cuando se embala, ¿sí? Cuando está tranquilito como ahorita, solo coge, se sienta así casi tullidito, mete la cabeza entre los hombros y ya. Alex, tú cuéntanos, es que hay que hacer hay que decir una cosa, sí estás haciendo teatro, es teatro musical, porque estás frente a un público y estás manejando al público, es un teatro musical, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? No soy experto en teatro, pero yo lo veo así. Alex. Bueno, sí, es parte fundamental el teatro en la música, porque comienzas a desenvolverte, a desarrollar lo importante, ¿no? Que es desenvolverte ante el público, porque el público también no solo ve la cuestión del performance, sino también se ve cómo tú te pones en el escenario. Y también lo he vivido como parte de productor. He tenido la oportunidad de ver a estos actores en escena, ¿no? La parte de la mezclar el teatro con música sin nada de hablada. O sea, solo la música expresión con las manos. Entonces, he vivido también esa parte. Entonces, creo que es importante el teatro en todo. Para que, incluso en tu vida, es fundamental el teatro. ¿Qué nos puedes más contar tú, Franklin? Pues bueno, yo sí he notado que, por ejemplo, ¿no? Yo muchos años practiqué artes marciales y me di cuenta de que cada vez que yo tenía competencia me era muy complicado tener que entrar, era muy nervioso, muy tenso. Y luego hubo una temporada en la que estuve haciendo, no haciendo teatro, sino practicando expresión corporal, que es la base para iniciar el teatro. Y luego me fue más fácil enfrentarme a todo eso, al punto que luego estuve dirigiendo unos talleres vacacionales y terminé, sin ser el profesor de teatro, manejando la obra que lo estaban haciendo junto con todos los campistas vacacionales. Es muy genial, muy genial. O sea, el manejo corporal te ayuda a enfrentarte hasta la sociedad. Yo sí recomendaría a todos los papás y mamás, se dice bien así, papás y mamás. Ah, no, papás y mamás, ¿no? Yo creo que en confianza está bien. ¿Ya? ¿Qué pan? ¿Ya? Entonces yo sí les recomendaría de que a sus hijos les pongan un poquito un taller de teatro, porque no es que se van a hacer teatreros con eso, ¿no? Sino que les va a ayudar mucho a enfrentarse a la sociedad de una forma más segura. Pero antes de continuar, ¿qué tal si escuchamos algo de música y de ahí sí venimos y hablamos el porqué de esto del Día Internacional del Teatro? ¿Qué les parece? ¿Qué me recomiendan escuchar? Pero no te olvides, antes de recomendarte la canción, tenemos a nuestro invitado especial, Diego Castillo, también conocido como Wedel Daker. Así que vámonos con una canción. Vamos con la canción Lento de Guanaco. Ya. Álbum Presos Pesados. Ya. Bueno, hagámoslo con prisa porque ya vimos, llegan los invitados y nos queda poco tiempo. Volvemos en el como tiempo. Ya regresamos. Pesos pesados son System. Original Root Boys en la casa están. Sudamérica. Te subiste al tumbado para lanzarme piedras. Mi buena vida ya enferma, la envidia te ciega, sonríes y la mano me entregas, me abrazas y me dices que bueno tu último tema y en un mes, no sé lo que pasó, la cara te cambió, el tipo se creció, andas diciendo, será que tú solo te has hecho más pequeño, pero yo me guío por el control, total sabiduría que me libra del rencor, me lleva la alegría, me une con el perdón, soy el temblor, si visto que hasta el próximo temblarás por el temor, si quieren guerra, guerra tendrán, y dice lento, mira cómo pasa el tiempo, paso la vida, yo lento, dice lento, mira cómo voy sintiendo, cabrones. cómo pasa el tiempo. Paso la vida, yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan. Mi alma no se quiere trabar en la trivialidad de este mundo material. Santa cristianidad y vanidad artificial, que los trae ciegos, solo deja avanzar. Mundanal ruido los trae distraídos, muchos destruidos, todos divididos, pensando que el vecino es nuestro enemigo, y ocultando la verdad de nuestros oídos. Yo, escucha lo que el guanaco te dice, vengo siendo amigos dejando atrás cicatrices. Para todo el que quiere crecer, permanece humilde y podrás vencer. Ser dedicado a todo el que quiere crecer, permanece humilde y podrás. Lento, mira cómo pasa el tiempo. Paso la vida yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo, dice lento. Mira cómo pasa el tiempo. Paso la vida yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo. Deja los que corran, original Rude Boy sonando en la zona. Toma, toma, esto no es broma, llegué más pegado que con goma. Despierta, toma, toma, deja los que corran, original Rude Boy sonando en la zona. Toma, toma, esto no es broma, llegué más pegado que con goma. Escucha bien, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, lento, mira cómo pasa el tiempo. Paso la vida yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo, dice lento. Mira cómo pasa el tiempo. Paso la vida yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo. ¿Estás escuchando? Como tú. Y el guaitambo del guanaco nos decía lento, pero una canción sasa que no es muy lenta, que digamos, ¿no? Este guaitambito, este ambateño, con su propuesta hip hop genial, genial, debo decirlo, admiro mucho. Ah, no hay mucho que decir, más bien, es un genio. Pero ahora sí, continuamos. Cuéntame, ¿por qué este día del teatro, por qué este día internacional del teatro, o la vida del humano es un teatro en realidad, es un drama? Sí, mi querido Franklin, verás. El Día Mundial del Teatro fue una iniciativa creada en el año de 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, de la UNESCO. Este día se pretende ser un referente para todos aquellos que todavía no conocen el teatro y que puedan comenzar a participar de las representaciones teatrales y empiecen a conocer el teatro. El primer día que comenzó a celebrarse el Día Mundial del Teatro fue el 27 de marzo de 1962, gracias a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, tenemos también mucha más información sobre el teatro. Cuéntanos, Franklin, ¿qué tienes también por ahí? Verás, más que información, yo tengo el gusto de decir de que me gusta mucho el teatro. Tengo la suerte de conocer a grandes amigos teatreros. Por ejemplo, el señor Ordóñez, un maestro, un señor director, que está a cargo aquí del teatro de aquí, de la Casa de la Cultura, del Teatro Ensayo, ¿no? Que una de sus obras, se puede decir, más mimadas, una de las que más representan, es el de Camerón. Este montaje me fascina. He podido ver un montaje músico, más bien dancístico, teatral, de una obra de William Shakespeare, a cargo del ballet ecuatoriano de cámara Romeo y Julieta, que es increíble. Y no se diga, por ejemplo, los grupos de aquí de teatro del Triciclo, donde está el señor Christoph Baumann, que todos lo van a identificar por ser parte del elenco de Enchufe TV. Él está al frente de este grupo de teatro, muy bueno, por cierto, dan sus cosas geniales. Y honestamente, si es que puedo elegir o voy a elegir algo que me gusta mucho de los distintos tipos de hacer teatro, es el teatro clown. Me fascina el teatro clown, porque pese a que pueden estar pintados y puestos narices, pueden hacer cosas muy impresionantes, no solo comedias, sino dramas muy interesantes. Franklin, te cuento que la palabra teatro proviene del término griego teatricón, destinado a nombrar los graderíos del edificio donde se representa este género. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito por un escritor y que requiere de una puesta en acción. se lo define como el arte de componer o representar obras dramáticas y está inmerso en todas las culturas. Que vuestro trabajo sea conveniente y original, que sea profundo, conmovedor y reflexivo, y único. Que nos ayude a reflejar la cuestión de lo que significa el ser humano, y que dicho reflejo sea guiado por el corazón, la sinceridad, el candor y la gracia. Que sugeráis la adverencia, la censura, la pobreza y el nihilismo, algo que ciertamente muchos de vosotros estaréis obligados a afrontar. Escrito por John Malkovich. John Malkovich, este señor director, un genio en realidad. Pueden ver algunas de sus cosas muy interesantes en YouTube. Ahora el internet nos permite ensalzarnos mucho más en ese tipo de cosas. Sí, bueno, es muy interesante conocer la opinión que tienen grandes escritores, ¿no es cierto? Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, mis compañeros del Como Tú, ¿cuál es el género de teatro que ustedes más prefieren o han tenido alguna oportunidad de ir a ver? Por decir, yo recuerdo en La Carolina, a propósito de la invitación al Taekwondo, sabía ver un grupo de unos dos payasos que sabían hacer en una carpita una obra para niños. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su preferencia? Por decir, ¿les gustan los títeres? ¿Les gustan los mimos? Jennifer, ¿te gusta el teatro callejero? ¿Cuál es el teatro que más te agrada? Bueno, realmente el teatro callejero es el que más pega ahora en la actualidad, ¿no? Me he dado cuenta que muchos de nosotros no tenemos poder adquisitivo o más que todo esa ilusión o esa idea de apoyar al talento que existe aquí en el Ecuador en base al teatro. Las personas que van al teatro son muy pocas, porque realmente en Navidad tuve una presentación en el teatro y no hubo gente. Entonces yo apoyo más al teatro callejero, porque ahí es donde realmente salen buenas puestas en escena y también hay gente que tiene talento, pero realmente no se le da el apoyo. Claro, aquí podemos ver el ejemplo claro del Mitch, ¿no es cierto?, de Carlos Michelén. Exacto. Él es un gran actor. Y por sobre todo utiliza los temas cotidianos y políticos para hacer sus obras, ¿no es cierto? Que los tenemos igual algunos días acá cerquita en el Parque del Ejido. Cuéntanos, Franklin, ¿cuál es tu género favorito dentro del teatro? Pues, como ya lo mencioné antes, me gusta mucho el teatro clown. Pero honestamente, voy a parecer pelucón, así, medio odioso. Me gusta mucho la ópera, hermano. O sea, es increíble porque fusionas la música, fusionas la danza y fusionas el teatro, todo en una representación muy espectacular. He de decir que una de mis obras favoritas en lo que tiene que ver al teatro, aunque no la he visto últimamente aquí, El Fantasma de la Ópera, hermano. O sea, qué increíble. O Carmen de Bizet también me fascina mucho. Son de esas cosas geniales. Ah, y yo tú pude ver El O Fortuni Peratis Mundi de Carol. Esta obra espectacular donde se juntaron un montón de músicos y de gente de teatro y de personas haciendo ópera. O sea, me fascina mucho ese tipo de ópera. En realidad es muy de mi agrado por todo lo que encierra ahí. Bueno, a mí generalmente me gusta el teatro escénico, si es que no estoy bien. Entonces, creo que esa sería para mí personalmente me gusta el teatro escénico. No sé qué más poder aportar. ¿Saben qué teatro es espectacular? El teatro circense. Ah, el teatro circense. Sí, el teatro circense. Lo que hace Charlie Chaplin también creo que es interesante. No, sí, pero básicamente es eso. O sea, ¿por qué el teatro circense? Porque te obliga a mantener esa ingenuidad infantil. Te obliga a mantener esa ingenuidad, ¿no? A maravillarte con cosas que no son tan chiquitas ni son tan grandes, pero son espectaculares bajo esa gran carpa, esa inmensa carpa del circo. Por eso, entre uno de mis preferidos es el teatro clown, y por eso me encanta la vida circense, y por eso creo que nos vamos ya con música. Sí, a propósito de vida circense, vámonos con esa misma canción de La Piñata. Esta agrupación Sasa, un saludo para el señor Huevo, así le decían, que es parte de la piñata. Volvemos en el Como Tú. Ya regresamos. Thank you. visita y nada más, rodeado de extraños y de amigos de capital. Yo planeo escapar esta noche hasta el final, un sueño eterno donde no existe la verdad. Soy la vida en carne propia. Soy un número, un apellido, una raza, algo divino. Como tú. Bueno, gracias. Mi nombre es José Luis Iguazi, soy el director de Pachagüeras. Bueno, le dejamos un fuerte abrazo y un cordial saludo para Radio Escucha acá en Quito. Pues espero que le guste la música. Hola, soy Karina. Isabel. Fernanda. Somos Iluminé. Y disfrutamos la música como tú. Hola, soy Adina. Les saludo desde el programa Como Tú y les invito a escuchar mi música. Estás escuchando Como Tú Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Am Tercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Por la mañana me despierto y en usted siempre pienso. Algo me dice que cambiaste mi vida. Ay, mi vida mía. En una noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. En una noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. Me la pasaba de rumba con mi pana todo el fin de semana, así que me importara nada. Diversión, vacilar, sin problema, hasta que una noche de estadio y usted me iba a tragar. Ay, qué vida bella. Tan bonita esa mujer con su tumbaos que me va a enloquecer. En tu juego me voy a perder. Es tan perfecta cuando estás conmigo que no sé ni qué hacer. Algo tiene, baby. Cuando te toco se me eriza la piel recorriendo tu cuerpo de mujer. Todo lo que siento a ti te lo doy aunque no me creas. Por primera vez creo en el amor y solo de sentirte me das el valor para decírtelo. Ja, y me duele cuando me matas con tus indirectas. Cuando con tus amigas comentas de las cosas perfectas que tengo para ti si me aceptas. Tan bonita, baby. La noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. En una noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. Cuando hablamos por el móvil, tu respiración se agita y me dice que quiere verme porque te sientes solita y hace fantasías en tu cama sin medida de tiempo. Y cuando llega el momento, te pone dura como si no hubiese pasado nada, qué tortura. Salgo pa' la disco pa' pasarla bien y olvidarte, pero después de trago empiezo a llamarte donde quiera que te encuentres. Quiero llegarle por la manera que me miras, sé que me está mintiendo. Si la pasión quema por dentro, te comporta mala y ya está fingiendo que no te importa nada lo que por mí estás sintiendo. Tan bonita esta mujer con su tumbao que me va a enloquecer. En tu juego me voy a perder. Es tan perfecta cuando estás conmigo que no sé ni qué hacer. Algo tiene, baby. En una noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. En una noche, señorita, me robas el corazón. En una noche me enamoras de Ave María, no sé cómo sucedió. With a Diker, the music box, US Star Record, Ecuador, let's go. Ya tú sabes, mami, en una noche me enamoraste. Nara, nara, nara. Ah. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y aunque no parezca, y aunque no lo entiendan, y aunque no sé si estoy diciendo cosas buenas o cosas malas, pero estoy escuchando muy buena música, cabina llena y corazón contento, como se suele decir en esta radio a estas horas de la mañana, hoy domingo, domingo espectacular. Amigos, amigos, sigue creciendo la familia de Como Tú, seguimos llenando la gente, seguimos siendo este espacio más grande, más incluyente, y con todo tipo y buena música. ¿Por qué es la buena música? Porque no solo porque está hecha en Ecuador, sino porque hay grandes intérpretes. Y este día estamos casi casi de entreno, por decirlo de una forma. Músico nuevo, aunque ya tiene como sus 15, 16 años de trayectoria musical, pero sacando un discazo. Lo que estábamos escuchando era Una Noche. Y ahora sí, muchachos en cabina, cuéntenme con quién andan. Y con ustedes, Widel Diker. ¡Sube, sube! Él es un reconocido artista urbano de nuestra capital. Está ahorita gestionando sus proyectos. Y bueno, pues gustosos de tenerte aquí, de tenerte en un domingo más del Como Tú. Quisiéramos que nos cuentes un poquito en esta charla amena, ¿no es cierto? ¿Cómo nace tu influencia musical para entrar a todo este grandioso mundo del arte urbano? Hola, hola, ¿cómo estamos? Me presento, Widel Diker. Pues aquí orgulloso de estar aquí, ¿no? En las radios de aquí, en la número uno, en la Casa de la Cultura, lo que es. Bueno, mis influencias musicales empiezan desde muy pequeño por la música. Yo creo que desde los 10 años ya me gustaba bastante lo que es la música. Pero obviamente que de a poco se va dando todo. Y hoy, recién hace un año y medio por ahí, estoy incursionando en el mundo artístico ya profesionalmente. Y como ya escucharon la canción, estamos dándole fuerte y es un mensaje bueno para toda la gente, para todas las edades, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál es tu acompañante, compañero? Bueno, mi acompañante hoy me encuentra aquí con Neisser. Él es el que me acompaña a todos los shows. Es el que me da todo ahí, la energía también para estar ahí, para que mi gente se sienta bien en los shows. Te presento, Neisser, dice. Muy buenos días, público presente en este domingo, en esta mañana. Me presento, mi nombre es Neisser Near, corista acá de Widel Diker. Saludo, mi gente, para todos. Neisser, tengo una pregunta. ¿Vas como guardaespaldas, como corista? ¿Cómo que nomás sabes? Solo pregunto nomás. Así de todo. Como, de todo. Ajá. ¿Ya? Él es el arma secreta de todo. Oye, nos contabas que no eres capitalino. ¿De dónde es que eres? Así, bien cholo, ¿no? ¿De dónde es que eres? Yo soy de la ciudad de Riobamba. ¿Y tú? Bueno, yo vengo desde la misma provincia de Chimborazo, pero de un poquito de la costa. Es cerca de Guayaquil. Payatanga se llama el barrio ese. Pues me radiqué acá en Quito desde muy pequeño y ya me siento ya un serrano más. Y hablo con la F. ¿Qué fue? Sí. ¿Y todavía tienes familia por allá? Claro, por allá se encuentra bastante familia mía, primos, tías. Yo creo que la mayoría están por allá. ¿Y cuándo nos invitas? Cuando quieran, este fin de semana vamos. Allá hay unos lugares muy bonitos para refrescarse, piscina y todo. La pasamos. Y bueno, bien. Una pregunta, ¿cómo has visto el crecimiento de la escena urbana en el país? O sea, no dentro de la capital, sino en el país. En el país recientemente yo creo que ya está creciendo bastante. Antes te veía como tabús, que por el hecho mismo que algunas canciones tienen letras fuertes. Pero hoy en día que ya se cuida la imagen en el verso, en todo, ¿no? Ya más profesionalmente. Y sí, bastante crecimiento, porque hay artistas que incluso están grabando afuera con grandes artistas internacionales, como es ya Cano, ¿no? El man ya pegando afuera también. Y pronto With the Liker también, que pasa, vamos a pegarle fuerte. Las compañías, ¿eh? Qué chévere, Diego. Es muy interesante conocer esto de los nombres que se conocen dentro del género urbano. ¿De dónde nace el nombre We the Liker? Sí, We the Liker es un poquito raro, pero tiene un significado muy chévere. Eso nace en la joda con unos amigos. Ajá. Yo también me gustaba hacer grafitis para mis novios, así bonitos. Y un día un pana dice, oye, qué chévere esa escritura. Y de ahí, como writer viene de inglés. Entonces ya, We the Liker sale así, buen escritor de la nueva escuela. Eso es lo que significa We the Liker. Tus influencias, cuéntanos, ¿qué influencias dentro del género urbano? Bastantes, no solo dentro del género urbano. Yo creo que yo escucho de todo, pero una de las influencias urbanas es Vico C, Dr. Dre, y fuera de lo que es urbano, me gusta bastante los pasillos, como es de Julio Jaramillo. También me gusta bastante la bachata Romeo Santos. De hecho, es un sueño también que quiero cumplir un día, grabar un feat con Romeo Santos. Sería algo genial. Qué chévere. Claro, porque se puede ver a muchos artistas que tienen ya renombre, inclusive, ¿no es cierto? Ponte, en las canciones de reggaetón, en el género urbano, ¿en qué te inspiras tú para escribir las letras? Eso viene en el momento, es como, o sea, la musa llega hace rato, me inspiro en ese y de una sí salen las canciones. No es exactamente en algo específico que me inspiro. Por ejemplo, ahorita me inspiro en la señorita aquí. Le dedico un verso y así de una. Solo nace. Solo fluye en ese momento y así es como nacen todas mis canciones. Ya. Y una pregunta, aparte de artista como persona, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que laboras o desarrollas en tu día normal? O sea, fuera del ámbito artista. Bueno, yo trabajo en el día, hago bastantes negocios, me dedico a eso. También tengo un local que es de automotriz, se hace ahí pintura de carros, se vende de todo ahí. Entonces, y en mis tiempos libres, por las tardes a partir de las, yo creo que desde las 6 me encierro en el estudio y es hacer música. Y los fines de semana también tengo una agenda que estoy estudiando producción musical. Muy pronto ya vamos a lanzar esa marca también al mercado para que varios artistas se lleguen allá y darles fuerte también a su música. Qué chévere conocer todas estas propuestas del género urbano. Cuéntanos, Neisser, un poquito, ¿cómo nace esta iniciativa de colaborar aquí con el proyecto de nuestro hermano With the Liker? Ah, bueno, a Diker le conocí así en las calles porque yo trabajo así, porque soy debajo de recursos económicos, trabajo así en las busetas, haciendo malabares, cantando y etcétera, y le conocí a Diker así en el instituto. Ajá. Entramos a estudiar los dos en el Piano Academy Records, y pues ahí nació eso, me dio la mano y es una buena persona, me ha ayudado bastante, y es el que me da ánimos así, más que una familia, para seguir hacia adelante. Qué chévere. Fuimos todos para adelante. Ayudándose en familia todos. Claro. Qué chévere. De hecho, aquí en Ecuador hay bastante talento, solo que pasa es un poquito de apoyo nomás. Ajá. Pero nos damos la mano y nos damos todos para arriba. Claro. Que Ecuador se sienta la marca en el mundo. Oigan, muchachos, pero esto está muy hablado. O sea, ya le escuchamos conversar, ya sabemos que no ha sido quiteño, medio trotamundos, que si es que le rayen el carro también podemos ir a visitar para que nos acolite, porque aparte de grafitero está bien dedicado al trabajo. O sea, claro, esa es la gente activos. Bacana, ¿no? Ajá. ¿Qué tal si ya hemos hablado mucho? Vamos con más música, ¿les parece? Vamos, claro, vamos. Suéltalo. Ya, entonces les invito a escuchar Soltero. Oye, ¿por qué me identifico con este título? Soltero de With the Liker. Es la mejor canción para los solteros, ¿sí o qué? Claro, vamos ahí. Arriba los solteros, la mejor etapa. Vamos. With the Liker. Escucha, mamacita, si me mandaste pa' afuera, hoy salgo de rumba. Te mami, esta noche estoy soltero. quiero. Si me mandaste de puerta afuera, voy a armar tremenda rumba, bailando reggaetón a la pega. Me te mañé esta noche, estoy soltero. Si me mandaste de puerta afuera, voy a armar tremenda rumba, bailando reggaetón hasta la madruga. Ya no voy a rogarte ni darte explicaciones, ya me cansé de tus falsas suposiciones. Hoy voy a rumbear como se debe, a celebrar que ya no está esa mujer que no te quiere. Más que ando con mis panas, y así nos conocimos, baby, en un fin de semana. Yo te amo a mi manera, no sé por qué el drama. Entonces dime cómo sé que mi cama. Esta noche está fresca, que empieza la fiesta. Controla mi vecina bailando pegado, brindando con ron y cerveza. Ay, vida mía, noche de soltería, que belleza. Hoy se acabó y hago lo que quiero porque ya terminó. Y volvemos en el Como Tú. Tenemos un invitadazo este domingo. Tenemos a Widel Diker, que nos acaba de deleitar con su canción Soltero. Qué bonitas épocas estas de ser soltero, ¿no es cierto? Bueno, Widel, que quisiéramos que nos cuentes un poquito acerca de tus proyectos. Tú me contabas que estabas trabajando en una producción discográfica, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a llamar este proyecto y cuántos tracks va a tener? Bueno, mi proyecto ya está casi por la mitad. Este proyecto nace desde el año pasado, desde noviembre por ahí más. Yo estoy trabajando con varias productoras de acá del país, que es Lab Music y Star Records, que me han dado bastante la mano y confían en mi talento. Este disco va a contar de 15 EPs, todos inspirados en las cosas bellas de que hay aquí en el país. Y ya es una sorpresita que más después aquí en esta radio van escuchando canción por canción y yo sé que les va a gustar bastante. ¿Y para cuándo va a ser ese disco? Este disco yo tengo planificado que salga ya a finales de este año, ya completo, todo listo para el mercado y para que lo puedan conseguir en las tiendas digitales y también aquí en la radio. No, voy a dejar unos diquitos para todos mis fans. Bueno, Widel, cuéntanos, ¿qué tan favorable es tener un grupo de trabajo atrás tuyo, trabajando contigo, ayudándote, por ejemplo, en la parte de lo que es medios de comunicación, haciendo management, haciendo también la distribución de tus discos? ¿Qué tan favorable es para un artista tener un grupo de trabajo? Más que favorable, yo creo que es una responsabilidad, porque o sea, a mí me toca dar el ejemplo, ¿no?, a todos. Y que confíen en mi talento para que ellos también puedan confiar en lo suyo. Y así hacer un grupo chévere de trabajo. Y ahí es cuando funcionan las cosas. Yo creo que es más que favorable. Oigan, compañeros, ¿y son solteros o casados? Solo pregunto nomás. Solteros, y aquí estamos, soltero, por eso comenzamos a cantar. Soltero, yo me imaginé que vaya a ser como la Natalie Silvana que sacó la canción Sigo Siendo Soltera y a los 3 meses se casó. No, estamos solteros y pues enamorado de la música 100%. Pero si han de tener por ahí alguien corazoncito, alguna fan ahí. Bueno, el amor a los fans siempre están para todos mis fans, siempre. Y sí, el propósito del amor, ¿no es cierto? Tú nos presentas una canción que es el amor. ¿En qué te trata? ¿En qué trata este tema? ¿Sí? Uy, esta canción es, yo creo que es un discazo. Esta canción me inspiré bastante. Yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? En la que vos entregas todo, te dan todo el amor y no recibes lo mismo. Entonces esa canción nació así un día. Llegué al estudio, estuvimos ahí con mi productor. Y dice, ¿y ahora qué hacemos aquí? Le digo, verás, yo estoy pasando por algo así. Me dejó mi ex. Te dejó. Y él también me dijo, oye, qué chévere, a mí también me está pasando algo similar. Y ya ese disco nació así, empezamos a escribir la letra y inspirado ese rato por la musa. Y salió ese disco. Muy pro, ya escúchenle, llega bastante al corazón. Este es el primer dedicar. Sencillo de tu próxima producción que... Sí, que, este es el primer. De tu primer hijito. Sí, es mi bebé. Cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar? ¿En dónde para presentaciones, redes sociales? Claro, en mis redes sociales me pueden encontrar como Widel Diker en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en todas mis redes sociales. Y un número para contrato. Mi número de contrato es el 096-9081-456. Ahí, marquen y estamos activos para lo que sea. Mil disculpas, recién saqué el cero, loco. Repítemelo más despacio el número porque no me diste tiempo ni a sacar la tapa del cero. Claro, a ver, para todos los productores de aquí, DJs, anoten y dice así. 096-9081-456. Ese es mi número para contrato. Ya, entonces ya tenemos toda esa información. Una pregunta, los arreglos musicales, ¿quién te los hace? ¿Los haces tú o tienes alguien en tu equipo que te ayuda con los arreglos musicales? Los arreglos musicales, yo hago la mayoría. Yo hago mis composiciones, soy autor de mis canciones. Y lo que es en el audio, eso hago con mis productores, lo que es Slap Music. También con G-Star Records y recientemente estaba haciendo unas colaboraciones con Missile Sound, que es un grupo también reconocido de acá del país. Qué chévere, Laika. Muy interesante conocer este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Vemos un poquito, bueno, una diferencia, si se quiere, ¿no es cierto? Entre el reggaetón normal, que es, si quiere, un poquito más sucio, y el reggaetón un poquito que vemos el tuyo, que es un poquito, una onda un poco más romántica, ¿no es cierto? Más elegante. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poquito, que le expliques a la gente en qué consiste tu estilo, cómo tú te diriges a la gente. Yo me dirijo a todo tipo de público, en eso me enfoco yo mis canciones. Que pueda escuchar desde un niño hasta una persona adulta y que no se sienta mal, o sea, porque la mayoría de canciones de reggaetón es uno ofenden a la mujer y así, varias cosas. Y eso es lo que yo me enfoco, y quiero identificarme, dar la diferencia en eso aquí y ser el pionero aquí en el país. Ajá. Dar entonces, ¿qué les diría? Un reggaetón más tirado a pop. Ajá. Y así mezclar, y hacer fusiones. ¿Qué le dirías tú a esas lindas chicas que quieren escuchar tus temas? Que lo escuchen y se van a sentir muy identificados para que les dediquen a sus novios. Hay temas para todos, para dedicar y para despecho también. En cuanto a audiovisuales, ¿qué tan costoso ha sido producir un audiovisual ahí? ¿Cómo te ha llevado, qué tiempo te ha llevado en sacar tu material audiovisual? En audiovisual, yo también tengo unos contactos, mis productores que son cinematográficos. Sí, es un poquito complicado acá en el medio de lo que es musical. Sí me demoré, yo tengo unos videos en YouTube, pueden mirarlos ahí. Está como Wikitriki, que es el amor también, que está en audio oficial. Eso se demoró unos 2 meses en hacer el video Likers de Wikitriki. Y lo económico sí vamos ahí dándole, no es ni tan caro ni tan barato. Pero qué bueno estas iniciativas por la escena, ¿no es cierto? Por mantener la música, que igual hay muchos géneros y hay mucho estilo, y además cautivar a ese público que también está ardo, ¿no es cierto?, de conocer un poquito más sobre ti. Ya claro. Casi estamos finalizando este espacio, esta charla con los compas. Quiero que me contesten rápidamente las cosas que les voy a preguntar. Así. Claro, suelte. Ya. Así, lo más rápido, lo que se te ocurra primerito. De una. Por decirte, un artista. Pasión. Daddy Yankee. Ya. Un libro. 20.000 leguas de viaje submarino. Hijo, Verne, ¿ah? Bien. Verne, me gusta bastante la fantasía. Se llama El Patito Feo. ¡Ah, bacán! Bien, bacán. Es la primera vez que escucho una respuesta así. Bien. Infantil. ¿Ya? No, es que la literatura infantil es bacán, o sea, a mí sí. Me gusta en realidad. Para todos los gustos. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Televisión? Distracción. Atracción. ¿No? ¿Ya? No, muchachos, con esto les hemos podido conocer un poquito más. Yo sí les voy a pedir un favor así grandote. Cuando ya estén así bien famosos y hayas grabado con Daddy Yankee, vas a volver por acá. No, yo espero eso, ojalá se dé en realidad. Claro, vamos a grabar grandes artistas, sacar adelante al país. ¿Ya? No, sí, gracias mil por haber venido. Aquí tenemos este mi Dios les paga a ustedes. Que siempre dice: regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerites, que aquí también esta es tu casa, esta es la casa de la cultura, es nuestra casa, ¿no? Y antes de irnos, cuéntame un poquito, háblanos un segundito de esta canción que vamos ya, que la hemos estado escuchando de fondo y que ahorita ya va a sonar completamente. Cuéntanos esta canción y por qué la merecemos que sea pasada, porque es tu canción fuerte. Bueno, ¿qué es el amor? Más que una canción, es algo sentimental, algo que llega a todas las personas. Y cuando la escribí, yo me sentí, o sea, diferente cuando escribí esta canción. Y las personas que la escuchan, es lo mismo, pueden dedicarla, pueden, o sea, a todos, identificarse con esta canción. Y les voy a cantar ahorita una así, a capela. Dice: me contaron que el amor es un poco raro, a veces bueno y a veces malo, pero yo creo que no existe. ¿Qué es el amor? Cuando en la vida tú lo entregas todo y entonces sientes dolor. Cuando el amor te dice adiós. ¿Qué es el amor? Cuando en la vida tú lo entregas todo y entonces sientes dolor. Cuando te pagan con traición. Díselo, baby. Sube. Widel Diker en la casa, señoras y señores. En la sí. Casa del como tú. Bueno, esto es del poder de la escena independiente. Tu espacio para promover tu música. Y bueno, este es el sencillo de Widel Diker, que es del amor. Nos vamos con eso. Muchas gracias a ustedes, mi Dios les pague. Esta ya es mi casa, ya saben, a toda mi gente me pueden encontrar como Widel Diker y solicitar aquí en la radio. Remediar la situación y lo vamos a sonar fuerte en la radio, dice. Me contaron que el amor es un poco raro, a veces bueno y a veces malo, pero yo creo que no existe. Como son, una herida más que tardará en... existe. ¿Qué es el amor? Cuando en la vida tú lo entregas todo y entonces sientes dolor. Cuando el amor te dice adiós. ¿Qué es el amor? Cuando en la vida tú lo entregas todo y entonces sientes dolor. Cuando te pagan con traición. Mira el Diker. Es Love Music, ZLAV. Zumba, Zumba. Let's go now. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Hola amigos, les saluda Ricardo Pita. Un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Y continuamos en el Como Tú. Gracias por estar con nosotros. Escuchamos la canción de Widel Diker, ¿Qué es el amor? Y bueno, también aprovecho para agradecer la compañía de estos dos grandes artistas, Diego Castillo, Widel Diker y Neisser Nia. Gracias por venir al Como Tú. Gracias, gracias mil por haber estado ahí con nosotros. Honestamente, honestamente, o sea, si es que tu vida es un drama, asiste al teatro, hermano. Vayan al teatro. Desen el gusto. Quiero enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los amigos y compañeros que están en las tablas. Por ejemplo, al Antonio Ordóñez, ya saben, el señor director del grupo de teatro de aquí de la Casa de la Cultura, del Teatro Ensayo. Al Galo Granda, este amigo, este señor, que año tras año se la banca durísimo para organizar y traer a buenos mimos del mundo, porque organiza su encuentro de mimos aquí en el Ecuador. También a mi querida amiga la Wendy. Esa mujer sí es un drama completo, ¿no? Un saludo para ella, que es parte también de aquí del programa, aunque ya no lo hemos visto ni escuchado últimamente. Es una linda. Se me escapan. A las lindas marujitas, pues ya saben, ya. Tantos años haciéndonos reír, la señora Carlos Michelena, y a tanta gente. Estoy poniendo nombres solo por ser. El feo del Paolo. Ah, sí, el Paolo, tienes razón. O sea, pero estoy dando nombres solo por dar nombres, porque son innumerables las personas que hacen teatro. El grupo del Teatro La Mueca, por ejemplo, muy reconocidos a nivel ecuatoriano. Ya saben, los que hicieron Mis Adorables Centenares. Es así, maestros, el grupo del Teatro maestros. La Mueca. Así es, se dan cuenta. O sea, la vida es un drama y hay que gozarlo. Triste, sí. O sea, alegres, pero hay que gozarlo. Ajá. Hay que gozarla y también, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Esperemos que ya pase un poquito estos climas, estos fríos. Esperemos que abril no sea aguas mil para que podamos cumplir con nuestras actividades. A mí que me toca estar hasta las 7 de la mañana a 9 de la noche en la universidad de los lunes. Bueno, pues voy a tener que sufrir un poquito, va a tocar acomodarse. Ahora sí tu vida va a ser un drama. No se queje, amigo. Luego llegan las épocas de soles, de sequías. ¿Por qué nos llueve? ¿Por qué nos llueve? Lo que estábamos estarnos quejando. Y nada nos conforma. Así somos, ¿da? Sí, así es. Así somos. Como tú. Somos como tú. Realmente somos como tú. Bueno, muchachos, antes de nada, nuevamente, déjenme decirles nuevamente un feliz año, un ayiwata, como se diría por estas tierras en nuestro idioma, en nuestra lengua madre. Y sobre todo decir a la gente que se la pasen muy muy bien. Esperamos haber llegado un poquito a sus hogares con algo nuevo, algo diferente. Y no se olviden, próximamente, en un futuro muy lejano, no muy lejano más bien, estaremos en FM. Pilas con la 100.9, que va a ser la radio Casa de la Cultura. Y ya saben, pueden escribirnos, llamarnos, dirigirse hacia nosotros, buscarnos y darnos cualquier sugerencia. ¿A dónde, mi querida Jennifer? Así es, mi querido Franklin, puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter o en Instagram. En Facebook nos encuentras como tú-radio, en Twitter nos encuentras como @como-tu-radio y en Instagram nos encuentras como @como-tu-radio. Ya saben, esas son las formas de tenernos a nosotros en contacto, esas son las formas de tenernos cerquita, esas son las formas de saber qué estamos haciendo, qué estamos planificando. Y si tienen cualquier sugerencia o quieren venir a acompañarnos aquí en el programa, ya saben, estos micrófonos están abiertos. Bueno, muchachos, muchachas, me voy con mi paraguas, me voy a buscar dónde escampar, porque ya me tengo que ir, así que conmigo les digo, por favor, apaguen la luz, cierren la puerta cuando salgan, un muy buen inicio de semana para todos y todas, ya saben, gócenla, disfrútenla, y si nos está cayendo mucha agua, pues, bueno, no queda más que abrigarnos un poquito más. Un fuerte abrazo y una fuerte, fuerte vibra para todos nuestros amigos de la costa que están pasando por este fuerte temporal. Por suerte debemos decir que no ha sido tan grave como otros años, pero igual están sufriendo. Nuestra mejor vibra para ustedes y esperemos que puedan salir adelante. Con lo que podamos aportarles, lo estaremos haciendo. Un pequeño granito de arena que no es mucho, pero si sumamos todos, podremos sacarles adelante. Muy bien, chau, chau, chau, chau, chau. Bueno, yo antes de despedirme, he olvidado de decir mi frase diaria, pero no nos vamos a olvidar hoy. De, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Marco Aurelio. Yo soy Jennifer Barahona y me despido con ustedes de un programa más aquí en El Como Tú. Les agradezco a todos ustedes por haber estado en contacto con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @ Como Tú Radio. O pueden visitar nuestras páginas también en @ Creando Cultura con Altura. Yo soy Jennifer Barahona y les mando un abrazo a todos y a todas las personas que me están escuchando. Un saludo para mi mami Rosa, mi hermana Jesse, mi papá Rogelio, les amo mucho. Y un saludo para Consolita. Los quiero. Besos. Alex. Y esto fue El Poder de la Escena Independiente, tu espacio para promover tu música, y ha sido un domingo excelente. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias con todo el público, respetuoso público que nos escucha. Yo he sido Marcelo Locuaz. Me despido de todos ustedes. Sin antes de enviarle un gran saludo a mi amigo William Mendía, nuestro teatrero del colegio, un saludo, brother, a mi mamá Consuelo Yela, a mi papá Marcelo Prado, ya nos vemos de ver en el Taekwondo. Y para despedir el programa Como Tú, les dejamos con una cancionzaza, un temazo de esta gran agrupación como son los Swing Original Monks. A propósito del Día del Agua y de la Mujer, qué mejor que despedirnos cuidando lo que más tenemos del agua en la vida. Así que vamos con esta canción, Agua. Nos vemos en el Como Tú.